de una sola hora. Muchas gracias, Franco Cocho López, en la operación técnica. Gracias, Camilo, también. Y bueno, acá estamos, un poco ya en la semana, falta una semanita, 24, una semanita más y se termina enero. Bueno, es un enero que ha sido bastante especial, pero nosotros pensamos que era bueno, y de paso también decirlo, ¿no?, para descansar un poco de este 2023, que fue un año durísimo, y de este comienzo el 2024, que también ha sido recontra durísimo. Y que se nota en la ciudad de Buenos Aires, se nota en las caras de la gente, se nota la gente al caminar, se nota en los negocios cerrados, que alguno dice por vacaciones son los menos, muchos están cerrados porque han cerrado, porque ya el año pasado y este han cerrado muchos negocios. Bueno, la gente está preocupada, y fíjense, estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, que siempre cuando se habla de pobreza, siempre el año pasado, por ejemplo, la pobreza en todo el país era del 50% y acá era del 27-28%, prácticamente la mitad. Así que, y bueno, y eso sigue creciendo y sigue creciendo. Entonces, ahí realmente, si eso pasa en la ciudad de Buenos Aires, piensen lo que está pasando en el resto del país y en los lugares más pobres, y ni que hablar en el conurbano bonaerense. Pero bueno, en este repaso que les propongo que escuchen, dense una vueltita, tómense unos mates en casa o vayan con el termo a las plazas, que están muy lindas las plazas, para disfrutar el poco verde que nos queda en esta ciudad de Buenos Aires, porque realmente es poco el verde. Así que bueno, hoy vamos a escuchar en primer lugar a Marcelo Ramar, ex legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un día lo presenté como legislador mandato cumplido y me dijo que eso era un título nobiliario, eso de que uno fue legislador una vez y siempre se dice que es legislador, que pasa lo mismo con los diputados, que parecía una cosa la nobleza. Entonces, a partir de ahí, digo, es legislador, aunque a alguno por ahí le gusta que le digan mandato cumplido y que toda su vida la gente piense que es diputado y que toda su vida la gente piense que es legislador. Él nos hizo un análisis después de las PASO del año pasado, que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo y con lo que vamos a seguir viviendo en estos momentos. Kirchner decía que la Argentina iba a un choque de clases. Y bueno, ustedes después evaluarán si esto es un choque de clases o no, pero vale la pena escucharlo a Marcelo Ramal, qué decía en esos momentos, porque por ahí de acá podemos sacar en conclusión por qué estamos como estamos en este momento. Escuchémoslo, Marcelo Ramal, ex legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Marcelo Ramal es un ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires, pero fundamentalmente es economista, y lo tenemos en línea para conversar un poco sobre economía y también en política. Aparte, es dirigente de Política Obrera. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muchas gracias por atendernos, No, por favor. Marcelo, a ver, bueno, hoy se conocieron los datos de pobreza, vemos que viene subiendo, ¿no? Yo hacía un comentario al principio que cuando estábamos en tierra arrasada en el gobierno macrista tuvimos en el 2017 27,6% y en el 2019 35,6%. Hoy, después de 6 años del 17 y 4 años del 19, la pobreza está en el 40,1%, es decir que sin ninguna duda, dentro de las variantes capitalistas, creo que peor que este gobierno no ha habido en la historia, ¿no? Podría llevarlo al 2001. No sé, quería ver tu análisis, Marcelo. Bueno, a ver, el dato no sorprende, y además tenemos que prepararnos

Encendido. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Nosotros hemos dicho que uno de los problemas que tenía la Argentina y la ciudad de Buenos Aires en especial, ¿no? Porque sabemos lo que pasa siempre, que desde la época de Miguel Cané, crudos contra el cocido, la ciudad de Buenos Aires contra el interior, etcétera, etcétera. Pero hay algo de decadencia que por ahí se nota más en la ciudad de Buenos Aires. Por ahí tiene que ver también con que hay mayor intelectualidad, entre comillas, en la ciudad, porque siempre hay gobiernos que son opositores a los gobiernos que prácticamente han gobernado siempre en la Argentina, en la ciudad en general, gobiernos opositores, que por eso que mucho hay más movilización acá, hay gente que por ahí te pelea contra un gobierno de la ciudad, pero no te pelea contra el gobierno nacional porque piensa igual que el gobierno nacional. Pero bueno, pero en general uno lo que ha visto es que muchas cosas se han degradado, o por lo menos han entrado en una polémica en donde algunos piensan que se degradaron, otros que no. Pero ocurrieron cosas raras en la ciudad de Buenos Aires el año pasado, allá por mitad de año, allá por el mes de mayo, cosas que después se perdieron, ¿no? Por ejemplo, hubo un paro un día de docentes de la ciudad de Buenos Aires, del gremio ADEMIS, que junto con el otro gremio mayoritario de la ciudad, que fueron los dos gremios que más se movilizaron, CONUTE. Recordemos que en la ciudad de Buenos Aires hay 17 gremios, ¿no? Que todavía existen, 17 gremios. Hicieron un paro porque en una escuela cantidad de padres habían denunciado a un docente por abuso y salieron a defenderlo. Y bueno, y nosotros polemizamos, pensábamos que había que polemizar. Y que por ahí, bueno, sacar conclusiones, por ahí, bueno, estaba bien la defensa, por ahí no. Pero escuchen, Federico Puy era el secretario en ese momento de el prensa de ADEMIS. Y con él hablamos sobre ese caso, sobre este paro que sorprendió a muchos, ¿no? Esta cosa corporativa, que hay muchos ejemplos. Yo hoy podría seguir lo que ha pasado en otros colegios que no dependían de la ciudad, como el Carlos Pellegrini, el propio Nacional Buenos Aires, que gente que había sido denunciada por abusos, etcétera, lo pasaban de un lugar a otro. Y bueno, y eso nosotros lo hemos cubierto. Y no ha sido el caso único este, ha habido otros casos, pero escuchémoslo y recordémoslo, por ahí para polemizar, por ahí para tener un dato. El día lunes hubo un paro bastante importante de docentes en la ciudad de Buenos Aires. Tres gremios fundamentalmente fueron los que pararon, pero mucha otra gente que no era de estos gremios, recordemos que hay 17 gremios en la ciudad de Buenos Aires, mucha otra gente paró. Los gremios que pararon fue UTE,

Está muy claro. Muchas gracias, Federico. No, muy gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, espero que este programa haya servido para algo, por lo menos para ir tomando conciencia sobre determinadas cosas y sobre todo tener en cuenta que a veces uno habla con aquellos que piensan diferente y lo que hace es enriquecerse al el que con uno está hablando, uno el que habla y por ahí la gente que escucha. Nos reencontramos la semana que viene, ¿eh? Si les parece, acá en FM La Tribu, la semana que viene. Chau. Los locos de Buenos Aires.